Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. José Gabriel Brochero, conocido como el cura Brochero, salió a buscar a una oveja perdida entre las montañas. Se trataba del gaucho montonero Santos Guayama. En 1877 comenzó su recorrido por la serranía, en donde se ocultaba de las autoridades que deseaban capturarlo y matarlo. Le costó mucho al cura encontrarse, ya que el rebelde huía de quienes deseaban quitarle la vida. Al final, el misionero lo invitó a los ejercicios espirituales. El otro accedió con la condición de que tuviera la amnistía de la autoridad nacional. A pesar de todas las influencias del padre Brochero, no pudo lograrlo, pero lo que valió fueron los diálogos edificantes entre el hombre de Dios y el montonero, que terminó evangelizado por el que no dudó en arrimar el hombro a una persona que era peligrosa para algunos, pero por dentro tenía un corazón que podía dar un sí al llamado divino. Al final, a Santos Guayama lo mataron en San Juan, y dicen que Brochero, el cura, lloró por su muerte, porque lo había llegado a querer como a un buen amigo. Este es un ejemplo de un discípulo misionero que sigue las huellas del Señor Jesús, arriesgando su vida para salvar a la oveja perdida. Hay gente como el cura Brochero que no tiene miedo al qué dirán y solo le importa ayudar a los demás. Saben valorar a las personas por lo que son y no por la apariencia que presentan. Muchos de los que hacen eso siguen las huellas del maestro de Nazaret, que siempre valoró a todos sin excepción. También lo llevó a cabo con los pecadores de todo tipo, por eso lo acusaron que era amigo de prostitutas, borrachos y ladrones, pero a él no le importó, porque tenía una visión mucho más profunda que los acusadores. Claramente lo observamos en la actitud que tuvo con Zaqueo, que era un recaudador de impuestos. Debía enviar al imperio una cierta cantidad de dinero y tenía la posibilidad de conservar un plus para su propio caudal económico. Eso producía en la gente una gran indignación. Se trataba de una enorme injusticia. Jesús, que va más allá de las figuraciones, ve en Zaqueo todas las posibilidades que tiene en el porvenir, pensando que la energía que empleó para el daño podría usarla para el bien. Tiene esperanza en el ser humano, capaz de sacar de adentro la semilla de beneficencia que el Creador depositó cuando lo creó a su imagen y semejanza. De parte de Zaqueo, tuvo una actitud muy edificante. Al sentir el amor del Señor, comenzó su transformación, porque cuando una persona se siente amada tal como es, ello le favorece a comenzar un proceso de mejoramiento. En cambio, cuando se siente condenada, no puede corregirse. Eso sucede en nuestras relaciones cotidianas, con los hijos, compañeros de trabajo, cónyuge o quien fueran. Cuando la gente se ve condenada, criticada, odiada, sus alas no pueden volar porque están atadas. En cambio, al experimentar la misericordia, son capaces de dar pasos de conversión inimaginables. Es necesario hacer un trabajo perseverante para valorar al ser humano como es, y no por el beneficio que reporta, demostrándole un verdadero afecto de benevolencia. Ello puede ayudar a cualquiera. En el caso de Zaqueo, el maestro logró que se arrepintiera, como había sucedido con aquel publicano de la parábola que entró al templo para orar y solo decía: Señor, ten piedad de mí. Pero en Zaqueo se añadió algo muy valioso, que fue el desagravio. Fue una devolución a las personas dañadas. Ese acto podemos hacerlo todos. No solo se trata de pronunciar la palabra disculpame cuando nos equivocamos, sino también de efectuar algún acto concreto para desagraviar el daño ocasionado, ya sea voluntaria o involuntariamente, aunque la otra parte no lo solicite. Si descubrimos nuestra verdad, que todos somos pecadores, necesitamos acudir a la fuente de misericordia del sacramento de la reconciliación periódicamente, pidiendo perdón. Pero también hace falta realizar algunos gestos que demuestren nuestro verdadero arrepentimiento, como son las obras de misericordia, como leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 5, bienaventurados los misericordiosos, porque hallarán misericordia. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.